que interviene para realizar esas reparaciones, a los 2 o 3 días aproximadamente, no precisa la fecha, la empresa rehabilita el servicio del fluido. Como los vecinos continúan quejándose por la deficiencia de presión, inclusive por olor a gas y por algunas anormalidades que seguían existiendo, entonces y recurren a la empresa, al Litoral Gas, y la empresa les informa que deben contratar los servicios de un gasista matriculado, le ofrece el listado para que decidan uno de ellos, la administración del edificio del consorcio decide realizar el trabajo con el señor Carlos García. Bien, hasta allí se había dado esta situación y es cuando él realiza sus operaciones, advierte de que evidentemente había habido un problema antes en que la empresa rehabilitó el servicio sin haberse solucionado aparentemente todas las deficiencias. Esto lo deja él perfectamente aclarado en su declaración y en cualquier momento ustedes van a tomar conocimiento. ¿Sigue detenido? Sí, sí, el señor sigue detenido. Nosotros presentamos un escrito de libertad que corresponde al estado de libertad de la instancia correccional. Y bueno, y el juzgado junto con Fiscalía mañana evaluarán nuestro pedido.